Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Por la posverdad? Sí, en realidad yo venía con la idea de que estuve trabajando estos días en alguna otra columna, de cómo el gobierno permanentemente cambia los ejes de lo que hay que discutir. Pero me parece que hoy es totalmente aplicable, porque en realidad la única pregunta válida alrededor del tema desaparición forzosa es ¿dónde está Santiago Maldonado? Y sin embargo hay un formidable operativo mediático, gubernamental, etcétera, judicial, para que el eje sea otro. Entonces el eje es si los RAM son terroristas, si ayer hubo un cruce entre los de ATE y los de Quebracho, si rompieron no sé qué, y en definitiva la permanente acción para cambiar el eje es una de las herramientas con las que el gobierno lleva adelante sus políticas, ¿no? Entonces vos viste, durante una semana se estuvo discutiendo si estaba bien o no lo que hizo Cetera de plantear la discusión en los colegios. Nadie se preocupa por la enseñanza religiosa en Salta, pero sí genera, dicen, y yo lo he escuchado a ministros del gobierno, es una barbaridad, pobres los chicos, no se pueden meter con los chicos, esto es una canallada, dijo Lombardi el otro día en televisión, es canallesco meterse con los chicos. Circularon como respuesta a esto que estás recordando algunos memes y chascarrillos por las redes muy, muy ingeniosos, en algún caso muy ácidos, ¿no? Entonces, si se te cae el techo de una escuela o el estado en que están las escuelas, o por lo menos algunas escuelas en la ciudad de Buenos Aires, o no tenés más carne en los almuerzos de los pibes, bueno, pero eso no es política. Claro. Política es si tomás lista y lo incluís a Santiago Maldonado. Claro. Pero bueno, construyen eso. Pero además, el tema es más de fondo. ¿Y por qué no se puede hablar de política? Porque en realidad, si no, estamos haciendo una concesión. Hombre, ¿y qué no es política? Por eso además te digo, porque ellos están queriendo decir que está partidizado. Pero en realidad creo que hay que hacer una defensa. Este tema de la no política es parte de la construcción del sistema neoliberal, que después termina poniendo a supuestos no políticos a hacer política, que invariablemente es de derecha, liberal, aperturista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay que hablar de política. Hay que hablar de política siempre, porque todo es política. No hay temas que no tengan que ver con la política. Después podemos discutir tal o cual partido o cómo cada uno interpreta, pero que desde luego en cada una de estas cosas está de por medio la política. Es decir, no es lo mismo Benetton que los mapuche. Hay una decisión política en el medio. Hay una decisión política en el medio cuando se favorece a Benetton en contra de los mapuche, cuando los mapuche son delincuentes porque reclaman la tierra originaria de los pueblos originarios. Entonces, hay una tergiversación de la historia brutal. Pero eso, Carlos, también empalma, hay que reconocerlo, bueno, no es que no lo hayamos hecho, empalma en una porción gruesa de la sociedad argentina, la porción más facha, más tilinga, más gorila, que está de acuerdo con la desaparición de Santiago Maldonado. Ni siquiera estoy hablando del ocultamiento. Estoy hablando de esos sectores que no expresan políticamente novedad alguna acerca de sectores de clase media, incluso sectores populares que apoyaron el golpe militar, que estuvieron codo a codo con los momentos más trágicos de la historia argentina, porque de lo contrario, por más posverdad que haya, vos no podés inventar, digamos. No, entonces, pero esta cosa de instalada también por la campaña mediática paraoficial, si querés. Esta cosa de Maldonado, hippie marihuanero, quilombero, bien chupado estás, es una construcción que ancla en el pensamiento de buena parte de esta sociedad. Si no, nos vamos a confundir en términos de por qué puede montar eso. No, yo no me confundo. No dije que vos te hayas confundido. No, pero quiero agregar lo remarco cosa. En voz alta. También hemos dicho otras veces, y empalmaría exactamente con esto que vos estás diciendo, que para que triunfen gobiernos como este, hace falta que una buena parte de la sociedad vote contra sus intereses. Uh-huh. Es decir, no ya porque tiene otras convicciones. Tiene que votar contra sus intereses concretos. Y ya hoy vos encontrás gente que le preguntás cómo le va y te dice que le va mal. Y que te dice que empeoró. Pero sin embargo enseguida te dice, pero no quiero volver a lo de antes. Uh-huh. Y cuando le preguntás qué es lo de antes, ahí patina, porque en definitiva es difícil decir a qué es lo de antes que no quiere volver. Porque cuando, yo lo vengo haciendo incluso en las discusiones mediáticas, en los debates a los que voy, ¿cuál es la pesaderencia? ¿De qué no se quiere volver? Del 1,8 de déficit fiscal, del 5,9 de desempleo, del 13% de deuda externa en relación al PBI, del 2,5 que creció el Producto Bruto el último año. ¿De qué? ¿Cuál es la cosa a la que no se quiere volver? Entonces, han logrado instalar esta cosa del fantasma de Venezuela, que no tiene ningún sustento, porque no hay manera de sustentar la situación, los escenarios de uno y otro. Y entonces en realidad te están diciendo, y te lo dice Macri, Duhovne, Peña, todos los días, bueno, tengamos un poco más de paciencia, aguantemos un poco más porque estamos saliendo de una situación terrible, hemos evitado llegar a vaya a saber qué cosa. Y hay mucha gente que se lo cree. Él es una marca. Carlos Heller. Agárrate los pantalones. Todos sabemos que cada fábrica que abre, cada nueva línea de producción son miles de trabajos nuevos. Son oportunidades concretas para los argentinos y eso es lo que necesitamos para reducir la pobreza y crecer. Hermoso, hermoso, hermoso. Que gracias a la simplificación logremos una eficiencia del 1% del PBI. Estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos que ustedes tendrán para reinvertir, para potenciar sus capacidades, porque les sacamos la pata de encima para que puedan crecer. Agárrate los pantalones. Porque tenemos que dejar de boicotearnos, de autodestruirnos. Dejemos de ponernos trabas innecesarias y arbitrarias que solo nos ponen a la defensiva y que le dan, que generan que le demos lugar a los vivos para que pongan sus kioscos. Hermoso, hermoso, hermoso. Y no vengo a decirles que inviertan para hacerme un favor a mí o a este gobierno. Quiero que inviertan porque confían, porque creen en los argentinos, porque este es el momento. ¡A cruzar los dedos! Estamos construyendo un país confiable, basado en la verdad de las relaciones honestas, y estamos enfrentando a las mafias como las del narcotráfico, los juicios laborales, los puertos, la aduana, como nunca antes se hizo. ¡Es maravilloso! Marca de radio. Esto fue Macri en la reunión de la Unión con la Unión Industrial Argentina. Las mafias, el narcotráfico, las mafias laborales, los puertos, las aduanas. Bueno, esta es la construcción, ¿no? A propósito de lo que Carlos decía. El manual de la posverdad. El manual de la posverdad que Macri recita sin pudor, sin pudor ninguno. Porque habla de la creación de puestos de trabajo. Los datos de ellos, los oficiales, los números del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, dicen que desde diciembre de 2015 a junio del 2017 se perdieron 33.000 puestos formales en el sector privado y 62.000 si mirás la industria en particular. Ellos están hablando, más allá de esas cifras, de esas cifras, pero están hablando de recuperación. Están hablando de venta de cero kilómetros, están hablando de los índices de la construcción, bien que motorizados por la obra pública en un marco electoral, etcétera. ¿Sabés qué pasa otra vez? ¿Contra qué lo comparás? Posverdad absoluta. No hay un solo índice que les dé que es más que lo que había a fines del 2015. en los mejores casos, todas estas recuperaciones maravillosas de las que están hablando, los brotes verdes y demás, tienden a acercarse a los niveles que había a fines del 2015. Bueno, pero como vos mismo lo decís, el tema de la posverdad atraviesa ese dato técnico con que lo importante es cómo te sentís. Pero es que en por torno eso de cuál recuperación. Pero por eso porque la memoria diciendo, es corta. No, pero por eso terminan diciendo que el problema es que todavía la gente no se dio cuenta. Viste que todo el tiempo te dicen que ya lo van a percibir. Por ahora están las estadísticas, hacen una truculencia absoluta. El famoso 20 y pico por ciento de la construcción es después de que el mismo mes del año anterior había caído 23. Es decir, que vuelve al nivel anterior. Y eso es absolutamente habitual en las economías capitalistas, que tiene que ver con los ciclos económicos. Esto es como que hoy están celebrando que Brasil creció el 0,2%. Y incluso aparecen noticias o comentarios o funcionarios argentinos diciendo esto va a ayudar a la recuperación de la Argentina, esto es una gran noticia, que Brasil crece el 0,2%. En la misma página del mismo diario, al lado dice, el déficit comercial con Brasil fue récord el último mes. Es decir, el manejo de los datos es una cosa tremenda lo que se hace. Creció la industria el 5,9%. Ajá. Sí, en el año cero. 5,9 mes contra mes igual del año anterior. De enero acá cero. Comparado este nivel de junio del 2015 o julio del 2017, digo, igual que hace dos años. Pero vos decís, bueno, no está tan mal porque vos antes decías que hace dos años las cosas estaban mejor. No, porque el mismo volumen de producto bruto para un país que por empezar tiene más habitantes ya es un producto bruto por habitante menor. Primer dato que pasan por alto, en dos años creció la población económicamente activa, creció la población en general, es decir que el mismo producto, cuando lo dividís por la cantidad de gente, te da menos. Pero además, hubo una redistribución regresiva que por ahora pasa por un tema al que hay que darle importancia, que es el déficit público. El Estado achicó sus ingresos, dejando de cobrarle las retenciones al trigo, al maíz, disminuyendo las de la soja, la minería, etc. Bajó el único impuesto que había en la Argentina que gravaba patrimonio, que es bienes personales, lo licuaron de una manera notable, con lo cual la idea de que lo que hay que gravar principalmente es la riqueza, este gobierno va en la dirección contraria. Porque siempre se habla de la redistribución del ingreso, y ahí hay una trampa, del ingreso y la riqueza, porque el gran tema es la acumulación de riqueza. Por eso se eliminó el impuesto a la herencia, por eso hizo todos los mecanismos que existían para de alguna manera meter mano en la acumulación de riqueza, ha quedado desarmado y hoy no existe. Estás completando con otra idea, que es el Estado por un lado se desfinanció. Lógico, el Estado se lo resuelve con deuda porque está en la gradualidad del ajuste, que vos fíjate que es otra posverdad. Nos han metido en una discusión de si es shock o gradual. Es cierto. Entonces, resulta que nos pasamos discutiendo no si ajuste sí o ajuste no, sino si esto que están haciendo es shock o es gradual. Como si fuera gradual, duele menos de a poquito. Y además te lo dicen, si vos lees las declaraciones de estos días, Macri mismo, Duhovne, todos te dicen, bueno, lo que hay que hacer no lo podemos hacer de golpe, lo vamos a hacer en varios años. Es decir, vamos a tratar de ajustar y que se vayan acostumbrando y que duela menos que el shock. Porque el shock tiene, es decir, López Murphy está en la cabeza de todos ellos. El ejemplo del ajuste de shock, el que le reclama Sper, Broda, etcétera, esto le dice, no, pará, que eso seguramente genera una reacción y va a terminar mal. Despacito se van acostumbrando. Bueno, Broda apareció con Bain esta semana, en verdad advirtiendo acerca de que con estos niveles de endeudamiento las cosas no van a terminar bien. Todos lo dicen. Yo tengo, por ejemplo, muy interesante, una nota de... Pero Orlando. Todo quiere decir que algunos de ellos mismos No, estoy, cuando digo todos, ¿no? todos los de ellos le están diciendo, mirá que esto así no va. Ahí aparece Orlando Ferreres el otro día, el 30 de agosto, en una nota del diario La Nación, que dice, el déficit fiscal argentino consolidado es 8.1. ¿Qué quiere decir qué? 8% del PBI, monstruoso, dice. Cosa que dice, 4.6 es el déficit fiscal primario, reitero, venimos de 1.8 en el 2015, es decir que los ajustadores aumentaron el déficit, casi lo triplicaron el déficit primario. Pero además, dice Ferreres, hay 3.5 más de otros déficits. El déficit de los intereses, que ha crecido de manera brutal, el déficit de las provincias, el déficit del sistema previsional, etcétera, etcétera. Sí, entonces, y el endeudamiento en dólares, Carlos. Sí, pero insisto, porque si no mezclamos. Pero si querés hablamos de eso. Pero yo te digo, déficit. Vos tenés que 8 puntos del PBI de gasto más que de ingresos. Y están diciendo que van a bajar, van a eliminar el impuesto a los débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque, que van a bajarle el impuesto a las ganancias a las empresas, porque las corporaciones requieren que se les baje la tributación para la famosa bajada del costo argentino, desde luego hablan de bajar los aportes patronales, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínate la magnitud del ajuste que hay que hacer por el otro lado, porque además todos ellos dicen, entre ellos Ferreres, Broda, etcétera, con el endeudamiento se puede seguir un tiempo más, pero no mucho, porque esto explota. Carlos Heller, una marca. Dediquémosle el cierre, se me ocurre, no sé si querrás agregar acerca de otro tema, lo definí como el pico hipertenso que hay en la FIP con la filtración que se produjo, no me acuerdo si el domingo o el lunes fue en la nota de Berbisque, sí. En página, de quienes entraron al blanqueo. De algunos de los que entraron al blanqueo. De poquitos de los que entraron al blanqueo. Sí, entre ellos Gianfranco Macri. Caputo. Caputo, el Caputo, el Niki Caputo, sí. El amigo del Cardenal Newman y de toda la vida del presidente. Yo creo que además... El hermano. Él dice Caputo es mi hermano. Ah, bueno. El hermano y el hermano de la vida. Yo creo que lo que les pegó, de hecho hay además, el despido de uno de los funcionarios presuntamente involucrados en la filtración. Lo que les pegó es que en lo que se conoce figura nada más que ellos. Y que en los que se podrían conocer de ingreso al blanqueo, la cosa sería igual, ¿no? ¿Dónde están los corruptos K en la lista? Sí, pero, a ver, esto tiene un poquito de historia. La historia es que cuando vino este proyecto de ley, incluía la posibilidad del blanqueo de familiares. Así es. Fue fuertemente resistido en el Congreso y la ley no salía si ellos no retiraban finalmente este punto. Y para poder votar la ley, finalmente retiraron el punto, porque era inaceptable para el Parlamento aprobar eso. Inmediatamente después de aprobada la ley, nos enteramos que hubo un decreto del presidente de la República autorizando el ingreso de los familiares. Digo esto porque quiero repasar la idea de la calidad republicana, la división de poderes, las instituciones y todo este otro verso que hacen ellos con todo esto que sí habría que cuidar y que son valores importantes. También de esto que vos le pusiste recién, el audio de las mafias. Digo yo, está claro que el que blanquea le están perdonando un delito. Porque si no, uno dice blanqueo, suena lindo blanqueo. Blanqueo quiere decir que el Estado, en función de sus necesidades, le dice a señores que han delinquido no pagando sus impuestos, llevándoselos afuera a través de otra de las mafias. Habló de la mafia de la aduana, es una de las mafias que ha permitido que salga plata, por ejemplo, vía de productos subfacturados o contrabando, etcétera, etcétera, que después se convierte en plata que está afuera, o vía las redes de la gran banca internacional, que no tiene la grosería del bolso de López, pero por el cual se han llevado de la Argentina miles de millones de dólares que están en los paraísos fiscales. Así que vamos a empezar recordando que el gran enojo es porque queda en evidencia que los familiares y amigos del presidente han sido perdonados por haber cometido un delito. Pero además me permito hacer algunas, plantear algunos interrogantes, algunos. ¿No es raro que Gianfranco Macri tenga tanta riqueza en relación a la declaración jurada de Mauricio Macri? Segundo, esto que se ha blanqueado, según todas las estimaciones, no llega a ser un tercio de lo que está afuera. Por lo tanto, si uno hiciera una proyección lineal, como se hace cualquier encuesta o cualquier cosa, podría pensar que si trascendió que Gianfranco Macri blanqueó 700 millones de pesos, no sé cuánto blanqueó, debe tener otros 1.500 o otros 2.000 que no blanqueó. Entonces, un consejo para el presidente podría ser, ¿no estará apuntando mal, pensando que el problema son los aportes patronales y el alto costo laboral, y si realmente su preocupación fuera resolver el problema de la Argentina, no tendría que tratar de evitar que las grandes corporaciones sigan como siguen fugando permanentemente capitales? Porque hoy estamos otra vez en un proceso donde la Argentina se endeuda en una curva que va en paralelo con la fuga de capitales que sigue habiendo. Se endeuda en dólares. Se endeuda en dólares y fuga en dólares, porque se endeuda para financiar la fuga en dólares. Por consiguiente, toda esta cuestión de las mafias y demás que le suena tan bien a la gente, en realidad está dicho por alguien que es, a lo largo de la historia, uno de los grandes beneficiarios de la existencia de todas esas mafias. Porque el enriquecimiento del clan Macri, que empieza como una empresa constructora y termina siendo una gran corporación, tiene que ver con la patria contratista, tiene que ver con las concesiones que le hizo la dictadura militar, tiene que ver con las concesiones que le hizo el menemismo Cavallo en los 90, tiene que ver con... hombres de negocios con el Estado. Tiene que ver con el contrabando, de autos. Hagamos memoria a la hora de hablar que hay que terminar con las mafias. Es difícil pensar que la batalla contra las mafias la lleve adelante alguien que ha sido un gran beneficiario de esas mafias. Pasó Heller.